emoción del que me escucha. Para seguir la mejilla despacha. La realidad deshilacha la verdad de otro penacho. Soy cantinero, muchacho, y a través del repentismo me lleno el paso yo mismo, lo bebo y no me emborracho. Que pasa por mi garganta, luego mi organismo canta, ¿sí? Luego mi organismo canta, pero ya no es la voz mía. Siempre que la canturía de tu organismo se espanta, tu voz sube a la garganta mostrando nueva armonía. Encima del ojo.